Cógeme en tus manos, no me dejes sola, no dejes que vuelva mis ojos atrás. No ves que la rama no olvida sus hojas, ni se queda nunca sin olas el mar. Como dos palomas oscuras mis manos llevaban mensajes de mi libertad. No pedía nada, todo lo tenía, lo que tú con tanto no me puedes dar. Amor, amor que has venido a sujetar en tus ojos esta rosa de mi boca que ha crecido poco a poco. Amor, amor que ahora quieres que levante mi cantar. No dejes la puerta abierta, no vaya a echar a una moneda libre para el aire que tiene jugando su cara y su cruz. Desde allá me llaman las cosas de entonces y desde el silencio me sujetas tú. Como aquella luna que por los olivos pasó sin que nadie la oyera pasar. Quiero que a mis llegues con tus ojos y no me despierten con tu claridad. Amor, amor, que a la niña de mi pasión has nacido, no querrás que vuelva el agua a la fuente que ha perdido. Amor, amor, que a la niña que levantes mi canción al cielo de tus ventanas.